Hola, hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos está usted acompañando en esta otra ocasión en el desarrollo, como usted ha de estar ya consciente de lo que es el estudio de la carta a los romanos, como lo hemos estado presentando, enfocándola como lo que es, lo que manifiesta el contexto de esta carta dentro del Nuevo Testamento, como vista, como el modelo, como la norma, como inclusive usted puede considerarla como la fórmula, como el secreto. En fin, hay muchos términos que podemos utilizar cuando nos referimos a la extraordinaria carta a los romanos. Como es natural, si usted ha considerado los anteriores audios, hemos primeramente tratado de sustentar el por qué precisamente hacemos este énfasis de Romanos como un modelo, como una norma o como fundamento. La realidad es que está perfectamente sustentada, como ya lo hemos visto en los anteriores audios que le recomendamos que los escuche para que se actualice, para que se ubique lo mejor que pueda. Y también en esta ocasión tenemos más conceptos que avalan acerca de este sustentamiento. Mire usted, uno de ellos es el siguiente, para que usted lo considere también. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo lo encontramos nosotros en Éfeso, no, nosotros tenemos que entender, dice la escritura, que él duró aproximadamente como 3 años enseñando en Éfeso. Entonces nosotros tenemos que entender que él desarrolló una enseñanza definida y clara. De igual manera también nosotros sabemos que él también estuvo con los Gálatas y de igual manera podemos decir que estuvo con los Tesalonicenses y de igual manera cuando escribió su carta a los Filipenses desde la prisión en Roma. Y de igual manera podemos hablar de los Colosenses. Pero algo que se desprende de todo esto, que es bien claro, es que él no enseñó en cada iglesia, usted ponga atención a esto, una enseñanza diferente, sino que al contrario, nosotros no vemos ninguna diferencia, nosotros no vemos una contradicción cuando él escribió las diferentes cartas. Entonces apreciamos que él llevó un orden, él manifestó una enseñanza bien definida y bien clara, y eso es lo importante que nosotros debemos de valorar. Si usted, por ejemplo, armado en su mente, tomando esto en cuenta y usted empieza a estudiar el Nuevo Testamento y sobre todo en las cartas paulinas, usted se encontrará el término frecuente donde Pablo se está refiriendo a que les está recordando, o también usa el término como ustedes sabéis, de manera que también inclusive él señala en la segunda carta a los Corintios, donde él hace mención que lo que él estaba enseñando en otras iglesias lo estaba manteniendo. Es decir, él no estaba diciendo que enseñaba una cosa diferente. Pero todavía, tome usted en cuenta otro dato que le quiero mencionar a usted, en donde el mismo apóstol Pablo señala en esa misma carta, a los corintios en la segunda carta, donde él les dice a sus detractores, porque también tenía detractores que resistían la enseñanza del apóstol Pablo, específicamente a los judaizantes, pero una cosa bien interesante es que les dice que si los mismos colaboradores, es decir, tanto como Tito, que habían hecho un trabajo ministerial también con los corintios, y de igual manera como Timoteo, él les dice si ellos acaso enseñaban algo diferente. Entonces esto es determinante para que nosotros valoremos lo que estamos señalando para sustentar la importancia que tiene la carta a los romanos. De manera que, por esa razón, yo le recuerdo que la carta está escrita como un documento porque es la base. A través de esa enseñanza básica que todos los cristianos que a los cuales el apóstol Pablo les presentaba el Evangelio, él metódicamente, sistemáticamente, les compartía la enseñanza. Él no era irregular, él no era inconstante, sino que él establecía la enseñanza para establecer una uniformidad entre todos los cristianos. Y de igual manera, otro dato más importante que nos ayuda a sustentar todo esto. Usted ha de saber o entienda que cuando él escribía estas cartas a un determinado lugar, por ejemplo, la carta a los Efesios, y de igual manera esa carta, los mismos cristianos que la recibían, la copiaban y la enviaban a determinadas iglesias o grupos de cristianos que estaban en otros lugares. Y de igual manera sucedía con las demás cartas. De manera que no era posible que esto fuera entonces correcto si las cartas tuvieran un contenido diferente. Entonces, esto es para que usted vea la consistencia de la enseñanza y de la doctrina y por qué había una unidad y por qué esto es lo que responde a la pregunta de la iglesia, la única iglesia con ausencia de denominaciones, para que usted note y se aperciba de todo esto. Ahora, este es el otro punto. ¿Qué es lo que ha ocasionado entonces que sucedan todas estas cosas? Este desorden, estas situaciones anómalas, donde hay irregularidades terribles en cuanto desde lo más elemental de cómo presentar el evangelio, cómo establecer una persona, cómo llevarla a crecer, cómo entender lo que es el servicio, el culto de adoración, el testimonio, el servicio, la comunión, el compañerismo, el señorío de Cristo. Póngase usted a pensar en todo esto, porque esto es lo que la iglesia primitiva desarrolló y por esa razón tuvo un gran testimonio y había ese gran poder en sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que ha ocasionado todo esto? Que se perdió de vista, lo han perdido de vista. Por eso usted debe de entender que cuando usted escucha el evangelio, está usted escuchando un evangelio, pero tradicional, estático, religioso, en donde por eso llega a ser repetitivo, donde las personas pueden decir, bueno, ¿y ahora qué? Y en ese ahora qué da lugar a que entonces cada quien piense que puede agregarle y puede hacer lo que realmente le parezca. Pero han existido personas que han ido más allá, que el enemigo los ha utilizado, y lo que las personas no quieren reconocer de las enseñanzas que nos da la palabra de Dios en Romanos, pero para que crezcamos en santidad, estas personas han usado esos conceptos, pero para aprovecharse y engañar en todas esas áreas, desde la manera como se presenta el evangelio, presentándolo de una manera que está totalmente anacrónica y es incorrecta, y eso ha dado lugar precisamente a ese tipo de cristianos, denominado ya de muchas formas por personas que han analizado estos conceptos, desde cristianos de leche, como no nacidos, como personas que siguen muertos en sus pecados, personas religiosas, etcétera, etcétera, porque la clave precisamente está en el tipo de enseñanza y de dónde la han considerado. Por eso es la importancia que nosotros valoremos este sustento de la carta a los romanos. De manera que en la medida que las personas no apliquen un modelo que el Espíritu Santo se aseguró que quedara registrado como un documento para que posteriormente las generaciones posteriores lo consideraran y con la dirección del Espíritu Santo lo aplicaran, para que hubiera el mismo poder, el mismo fruto, las mismas bendiciones, entonces todo eso se ha perdido, porque no se ha considerado debidamente. Y tenemos nosotros que señalar todo esto. Tarde o temprano, el Espíritu Santo obrará en aquellos corazones y tendrán que venir a la misma Escritura, la Palabra de Dios, no buscarlo en formas o en procedimientos ya modernos, y sobre todo aquellos que buscan engañar a las almas, sino vamos a hablar de una manera individual, aquellas personas que de veras han experimentado un conocimiento de Cristo en sus corazones, una obra espiritual, y que entiendan que hay un modelo, que hay un fundamento bien establecido y bien definido. Es lo que nosotros hemos querido compartirle a usted y para que sepa dónde encontrarlo, y por eso lo hemos estado llevando y compartiendo desde sus primeros capítulos, para que usted entienda que este fue el procedimiento que siguió, fíjese nada más, el apóstol Pablo, con los resultados ya conocidos, que como sabemos Dios le honró al utilizarlo como ese instrumento escogido. Muy bien, vamos a entrar entonces a la consideración de en lo que se refiere al capítulo 7, que nosotros vimos la anterior o la última oportunidad. Nosotros ya señalamos el contenido importante, la razón de la enseñanza de Romanos 7, tan importantísima. Acuérdese, yo le quiero recordar a usted que a partir del capítulo 4 al capítulo 7 nosotros encontramos lo que es ese desarrollo en cuanto a establecer y en cuanto a proporcionar al cristiano que previamente se ha arrepentido genuinamente para con Dios, que el Espíritu Santo lo establezca, ubicándolo para que tenga poder, para que tenga acceso a la gracia en el andar. Eso es importantísimo que nosotros lo tengamos, pero bien presente en este aspecto. Mire, una cosa es la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, pero Él también resucitó. Y Él también ya es glorificado en el cielo. Él ha desatado ese poder para que el Espíritu Santo haga esas operaciones en aquellos que le hemos conocido. Entonces ahora a Él le interesa, a nuestro Dios, a nuestro Señor le interesa que nosotros tengamos la victoria que Él tuvo mientras estuvo en este mundo. Pero nosotros tenemos también que reconocer esa necesidad que tenemos, y por eso necesitamos ser discipulados, necesitamos ser introducidos. De manera que esa es una señal inequívoca de una persona que genuinamente ha conocido a Jesucristo, con el que simplemente lo está haciendo de una manera religiosa. Porque nosotros tenemos que comprender que si Dios me reveló mi condición de pecador y me llevó al arrepentimiento, yo tengo que reconocer que en mí no hay nada bueno. Y por esa razón yo tengo que actuar con humildad y con dependencia para reconocer que de la obra del Señor Jesucristo también se debe de desprender la bendición para proveerme, ahora que soy cristiano, ahora que soy una nueva criatura, y cómo voy a vivir aquí. Entonces es cuando vienen esas revelaciones que nos da en los capítulos 4, 5, 6 y 7. Ubique usted eso, por favor. ¿Cuándo? En lecturas, en libros, en instrucciones, se define y se especifica el contenido tan importante, tan vital que tienen esos capítulos para que tengamos una vida victoriosa, una vida de fruto, una vida de una comunión rica con el mismo Señor Jesucristo en cuanto a su voluntad. Todas esas riquezas son las que queremos que usted ahora conozca y participe y tenga acceso a ellas, pero no van a ser, usted no las debe de concebir religiosamente como una varita mágica. Usted tiene que entender que Dios sí a usted no lo considera un robot. Dios espera que así como usted por la fe creyó en Él, así por la misma fe también sepa usted que Él seguirá hablándole a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Por esa razón nosotros debemos de remitirnos a esos capítulos. Nosotros llegamos al capítulo 7, donde nos encontramos, donde está culminando esa revelación de esos impedimentos, de esas limitaciones que hay en mí mismo. Usted debe de ver, de escuchar los anteriores audios para que se actualicen a este respecto, para no invertirle más tiempo en este punto. Pero llegamos nosotros a la conclusión donde Dios en el capítulo 7 nos muestra que el pecado se ha desarrollado tanto en el ser humano, en nosotros, de manera que ha adquirido la capacidad de una ley. Lo comparábamos con las leyes físicas. Cuando el apóstol Pablo utiliza el término de ley, es un término que nos debe llevar a pensar. De manera que como es una ley negativa, por esa razón Dios nos da a nosotros un equipamiento para poder ser librados de esa ley, de una ley en este caso negativa. Y nosotros terminamos la anterior aportación mencionando que como nosotros como naturalmente lo podemos comprender, que una ley no se puede anular más que con otra ley. Usted no puede decir, no puede quitar una ley nada más por nomás. Una ley es constante, una ley está actuando, independientemente de que lo querramos o no lo querramos. Entonces, la ley de la gravedad, por eso mencionamos, sea pase lo que pase, la ley de la gravedad está actuando. Y de igual manera, la ley del pecado está actuando en usted y en mí. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Entienda por qué yo tengo que reconocer este auxilio y esta provisión que el Espíritu Santo nos quiere dar. Precisamente para que comprendamos que necesitamos esa ley que anule, una ley más poderosa que anule esa ley negativa que está en usted y en mí. Si yo no conozco, fíjese que existe esa ley, ¿cómo voy a ser librado de ella? Inclusive, ¿cuántas personas hay que ignoran que existe la ley de la gravedad y está haciendo un efecto sobre de sus vidas? Naturalmente que la ley de la gravedad es una ley benéfica, pero en este caso en usted hay una ley negativa, una ley fatal que lo arrastra, que le va a impedir ahora en Cristo. Antes lo tenía separado de Dios eternamente, ahora nos impide tener el acceso a la gracia y las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. Por esa razón, ahí está una explicación y una razón muy importante que vale la pena para que nosotros la consideremos. Por esa razón, nosotros estamos viendo que en los capítulos 4, 5, y 6 y 7 se nos están dando los elementos que conforman a la ley que va a anular la ley del pecado. Por eso nosotros hemos visto que se nos ha ido revelando paulatinamente a partir del capítulo 4, el capítulo 5, cada paso, cada secuencia, nosotros la hemos visto hasta llegar al punto del capítulo 7, en donde ya se nos manifiesta la cara negativa y ahora sí la podamos comprender, pero también a la par que nosotros valoremos ahora la ley poderosa que va a anular esa ley negativa en usted y en mí y pueda ser libre de ella. Por esa razón nosotros vemos en el capítulo 8 del versículo 2, nosotros donde ahí vemos donde dice el apóstol Pablo, porque la ley, fíjese usted los términos por favor, dice porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado, fíjese el término que usa, dice de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a nuestro Dios. Fíjese, tenemos que considerar eso. Le voy a volver a repetir, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la obra que Dios en su resurrección Cristo nos ha provisto y nos ha enseñado el Espíritu Santo en los capítulos 4, 5, 6, esos son los elementos de la ley para que nosotros experimentemos la libertad de la ley del pecado. Gloria a nuestro Dios por eso. Alguien en una ocasión expresó esto de una manera muy sencilla. En su ejemplo utilizaba el hecho de que alguien arroje una piedra al aire, y la piedra por su peso, la ley de la gravedad la trae y cae. Ahí está actuando la ley de la gravedad sobre esa piedra. Pero ¿qué sucede si nosotros arrojamos una paloma al aire? ¿Verdad? Usted arroje la paloma al aire, pero la paloma tiene vida. Entonces la paloma vence, la poderosa ley de la gravedad es vencida por la ley de la vida que está en la paloma. De manera que eso es lo que Dios nos quiere a nosotros comunicar. La vida de Jesucristo es la que nos puede y nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Pero yo tengo que estar bien consciente de que tengo esa ley, y entonces que puedo yo andar libre de esa ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántas personas ignoran estas riquezas que Dios nos ha dado en su palabra? Por eso no nos vamos a cansar de señalarlo, de animar, de exhortar, para que aquellas personas que genuinamente estén interesados en la santidad, en su andar, en su comunión, que reconozcan que no pueden vivir una vida santa en sus propias fuerzas y que está esa ley negativa arrastrándoles, como ya lo dijimos en sus problemas, en la situación cotidiana, en su propia persona, en su familia, en su matrimonio, áreas laborales, escolares, de compañerismo. Ahí está el pecado presente. ¿Por qué? Porque es la ley negativa que está actuando. ¿Cuántos están preguntando por qué soy así? ¿Qué es lo que me pasa? No puedo, etcétera, etcétera. Porque están reflejando la impotencia por esa ley negativa. O se están conformando. Es lo más triste, lo más lamentable. Se está bajando el estándar. De hecho, ese es el problema. ¿Qué testimonio puede haber de Cristo cuando nosotros estamos justificándonos en que estamos reaccionando ante las situaciones del poder del pecado que nos rodea y la ley del pecado que está en nosotros? Eso no puede acarrearle ninguna gloria a nuestro Dios. No puede haber testimonio de esa manera. No puede haber libertad y tampoco Dios va a obrar en gracia en su propia vida. Usted andará entonces como las demás personas de afuera, afanado, con los mismos esfuerzos y no puede haber ninguna diferencia. Por esa razón Dios nos dio a conocer, nos revela la obra que contiene este discipulado. Esa es la finalidad a la cual yo llamo a su atención para que la considere, para que la reciba en su corazón, para que con oración, para que el Espíritu Santo se la muestre, se lo alumine, pero sobre todo para que usted experimente la liberación de esa ley del pecado. Mucho tiene que ver, es lo que vamos a ver nosotros en la próxima ocasión, cuando entremos en el capítulo 8. Tiene muchísimo que ver que un cristiano comprenda este fundamento. Por eso no hay un cristianismo auténtico hoy en día. Pocos lo pueden estar de veras viviendo, teniendo acceso a él, y no pueden vivirlo ni experimentarlo con sus propias fuerzas. Hay una sustitución religiosa, vergonzosa, triste, lamentable, que de ninguna manera es verdadero cristianismo. Usted debe de considerarlo con integridad delante de Dios, pero lo que debe de estar bien seguro o segura es que está la provisión. Nuestro Dios, el Señor Jesucristo, por medio de su resurrección, nos está dando a conocer, nos está proveyendo de manera que nosotros no podamos tener excusa. Dios lo que desea es que usted y yo manifestemos una auténtica vida espiritual, como una nueva criatura, victorioso contra esta ley del pecado. Fíjese, contra el mundo que está bajo el poder del pecado, o porque está bajo el poder del maligno. Esta es la grande respuesta que puede complementar la expectativa que nosotros como pecadores necesitamos y que debemos de saber que proviene de Dios. De manera que no lo ignoremos, no seamos incrédulos. Al contrario, por las mismas consecuencias que usted ha de tener, sin duda alguna, y que no pueden dejarle satisfecho o satisfecha, al menos que se engañe en su corazón, usted puede estar viviendo una vida moralista, pero contra la ley del pecado nadie puede ser libre más que por medio de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esto es lo que usted debe de conocer y esto es lo más maravilloso. Le recuerdo el por qué hubo ese testimonio en esa iglesia primitiva, porque este fue el evangelio que predicó el apóstol Pablo. Esto es lo que él se regocijó, que no por medio de él, sino con la gracia del poder del Espíritu Santo, había establecido esas iglesias y estaban dando ese maravilloso y extraordinario testimonio. Testimonio que hoy, desafortunadamente, por esa razón no puede existir, más a cuentagotas, más por aquellos que han buscado el rostro de nuestro Dios y han encontrado en Romanos esa respuesta, esa provisión de este fundamento a seguir, de manera que usted ahora lo debe de considerar. Sin duda alguna, hay un gran privilegio de escuchar la palabra de Dios, la enseñanza que nos da nuestro Dios. Pero acuérdese que también hay una gran responsabilidad cuando lo escuchamos. O creemos a Dios o no le creemos. Es igual que para una persona que no se quiere arrepentir de sus pecados para con Dios. Dios le está ofreciendo las respuestas y la persona está determinando si no, si rechaza la luz y no se arrepiente. Por eso dice la palabra, el justo vivirá por fe y para fe, porque necesitamos seguir sabiendo que necesitamos recibir esa luz del Espíritu Santo, porque la obra Él la sigue llevando hacia adelante en nuestros corazones. A Dios le interesa, a Cristo le interesa el testimonio que usted está dando, el liberarlo, el utilizarle para la gloria de su santo nombre y anhelando su venida y teniendo la victoria. Pero qué tremendo es que se esté suponiendo que se puede estar agradando a Dios. Por esa razón, entienda el por qué hay tantos problemas en las congregaciones, tantas divisiones, tantas dificultades. Y si buscamos la raíz del problema, es porque han permitido esa ley del pecado que los está arrastrando hacia abajo. No hay liberación, no hay poder, no hay gracia, porque Dios no está siendo honrado. No ve a su Hijo Jesucristo en los corazones, en las vidas de su iglesia. Y esta es la oportunidad que usted tiene. Es la oportunidad que tenemos nosotros de considerar esta luz que nos está dando el Espíritu Santo, para que lo experimentemos, para que lo comprobemos y para que haya ese avivamiento. Es la única manera que puede haber un avivamiento, y lo debe de producir el mismo Espíritu, y si lo produce, debe ser por medio de la iluminación de aquello que nosotros no habíamos comprendido o conocido, o no se nos había dado a enseñar. Este es el punto que quiero yo poner delante de usted en esta oportunidad, que quede entonces bien claro y bien preciso, y para la próxima oportunidad entraremos nosotros en la plenitud, en la manifestación que está en el capítulo 8 de aquel cristiano que ha recibido a plenitud y ha experimentado la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Lo espero pues en la próxima oportunidad, que Dios prospere estas enseñanzas en su corazón y que podamos tener buenas noticias, o que usted tenga esos buenos resultados que están prometidos y garantizados a través de esta maravillosa enseñanza que nos da la palabra de Dios en la carta a los Romanos. Que Dios lo bendiga y lo espero en la próxima ocasión, donde seguiremos adelante con estas enseñanzas. Hasta pronto.